La noche buena ha llegado, mi canción he preparado. La esperanza del mundo renace hoy. Baila conmigo, sigue este ritmo eterno hoy. Es Navidad. Celebraré sin cansarme. El cielo vivo en la tierra, tu libertad me condena. Viviré para alabarte, gloria a Dios en la tierra. Es Navidad. Jesús hoy nazca.